¿cuántas veces hemos hablado de este asunto? ¿Cuántas veces hemos escuchado uno de los puntos de vista, ya fuera a favor o ya fuera en contra? Creo que muchísimas. Ha llegado el momento de que hablemos, pero teniendo en cuenta las dos visiones sobre un mismo concepto. Estoy hablando del proyecto de la alta velocidad ferroviaria, del tren de alta velocidad, el TAP. Seguramente muchos lo reconocerán con esas siglas. Y queremos debatir en los próximos minutos en Hoy por Hoy Navarra sobre su conveniencia o su no conveniencia. Pablo Lorente, portavoz de la Fundación Sustrae Iracuncha, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Javier Sáenz de los Terreros, ingeniero de caminos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Lo mismo, gracias por estar aquí en Hoy por Hoy Navarra. La primera pregunta clara y muy concreta. Pablo Lorente, ¿sí o no al TAP? No al TAP. No al TAP. Javier Sáenz de los Terreros. Sí. Por si quedaba alguna duda. No y sí. Empecemos con los argumentos y vamos a empezar por ese no de Pablo Lorente y de la Fundación Sustrae Iracuncha. ¿Por qué no al TAP? Bueno, no al TAP porque principalmente hay una alternativa social, medioambiental, económica e incluso de movilidad mucho más sostenible y que vertebra mejor el territorio, que hace que las poblaciones se vean más beneficiadas por el tren público y social, que es nuestra alternativa, y porque realmente cubre las necesidades tanto del transporte de pasajeros como de mercancías, cosa que el tren de alta velocidad o altas prestaciones no lo hace. Es la postura de la Fundación Sustrae Iracuncha y es esa postura que defiende el no a esta infraestructura, al tren de alta velocidad. Javier Sáenz de los Terreros tiene otro punto de vista y dice que sí al tren de alta velocidad. ¿Por qué? Pues porque creo sencillamente que el tren que tenemos desde 1870 no cumple los estándares europeos y no sirve para el futuro ni para el desarrollo económico de Navarra. Tiene grandes carencias desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista físico. Entre otras cosas, es una vía única, para empezar. Luego tiene un ancho que no es europeo, que solo sirve para determinadas cosas. Tiene unos radios muy, muy malos, o sea, quiero decir, radios de 250, donde los trenes tienen que ir a 90 por hora o a 80. Tiene unas pendientes del 2%, que son insuficientes para el tráfico de mercancías, y lo que origina eso, que las velocidades son muy reducidas, y eso a largo plazo, bajo el punto de vista de competencia económica, tiene mucha repercusión. Claro, ¿qué se puede decir frente a esa cuestión o frente a esa argumentación económica, Pablo, de que la carencia de esta infraestructura dejaría a Navarra en desventaja frente a otras comunidades, incluso próximas geográficamente? Pues que después de 25 años de la implantación del tren de alta velocidad o alta velocidad española en Andalucía, Andalucía no tendría que estar en la cola de los países con el más alto desempleo, con un problema de viabilidad económica por una estructura empresarial e industrial que no funciona. Es decir, me voy al lado opuesto. Es donde se ha implantado el tren de alta velocidad, ¿qué consecuencias ha tenido? Pues Andalucía fue el primer sitio desde hace 26 años y es la región de Europa con más alta tasa de desempleo, tanto juvenil como de término medio. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos en Navarra en estos momentos? No es TAF si con eso solucionamos los problemas de competitividad, si es que hay que entrar en esos términos, sino qué modelo necesitamos las navarras y los navarros para trasladar a las personas, sobre todo en las cercanías y media distancia, que es donde más transporte hay de personas, y cómo trasladamos las mercancías. Es cierto que hay que plantearse sobre el actual trazado, y así lo proponemos nosotros técnicamente, una serie de reformas para mejorar, digamos, con una duplicación de vía de la actual vía Castejón-Alsasua, que eso ya conllevaría una movilidad mayor de trenes que lo que hay ahora. Pero estamos hablando de un país como España o de una provincia como Navarra, donde no se llega ni al 5% del transporte de mercancías por ferrocarril, porque los mismos que han estado defendiendo el tren de alta velocidad se han cargado el ferrocarril convencional como forma de uso para las mercancías y para el transporte de pasajeros. Entonces, estamos en una situación en la que realmente la mayoría en este momento de las defensas del TAP es hablar de humo, es hablar de cosas no tangibles. Y la prueba está que no hay un solo informe favorable económicamente, ni social ni medioambientalmente, que demuestre la buena perspectiva para la economía, para la sociedad y para el medio ambiente del tren de alta velocidad. No hay ninguno. Más aún, todos los que hay dicen lo contrario. Javier, ¿qué puedo decir? Yo quiero decir, en primer lugar, que vamos a dejar de hablar de Andalucía, que tiene sus propios problemas, y vamos a hablar de Navarra, que tenemos los nuestros. Y los nuestros los conocemos. Vamos a atacar el problema donde está. Entonces, para empezar, en Navarra solo el 0,7% del transporte va por ferrocarril, cuando en Europa, en la media europea, es 17%. Eso no es que signifique mucho, pero es una razón ya de entrada. En segundo lugar, la contaminación atmosférica que produce que todo ese transporte de mercancías vaya por las carreteras es de un costo enorme. Tiene una serie de problemas que suponen accidentes de tráfico, contaminación, gasto de energía mucho mayor, etcétera, etcétera. Nos interesa pasar lo más que podamos de este tipo de transporte de mercancías al ferrocarril. Y además de eso, el decir de que para largo recorrido, para corto, yo creo que ahí hay una pequeña falacia. En realidad, en este momento, en Navarra solo para el tren en Tafalla, aparte de Castejón y Pamplona, ¿no? Y Irurzun a veces, pero solo para en Tafalla. Entonces, se ha ido despoblando, desgraciadamente, porque la sociedad y la modernización nos exige eso, y se han cerrado cuatro ferrocarriles clásicos y tradicionales de Navarra, que es una pena, pero hay que reconsiderar que en este momento, tal como va el desarrollo del mundo y de la sociedad, el tráfico adecuado de los pueblos en su contacto con Pamplona se ha pasado al autobús. El autobús es el tren público y social que a veces se está reclamando. El autobús va al centro del pueblo y al centro de Pamplona, entre otras cosas, y tiene más trayectos, más usos, más funcionalidad que el ferrocarril. Puede haber dos o tres ferrocarriles, sin embargo, servicios, y en cambio, en el autobús me parece que hay 21 de Tafalla y no sé cuántos de Osasua también parecido. Sí, hay más variedad de líneas en ese terreno. Sí, más uso y más aprovechamiento, por tanto, más rentabilidad. Claro. Otra de las cuestiones que se introducen recurrentemente es la cuestión medioambiental, que desde Sustraer a Kuntxa hace escasamente unos minutos ya han puesto encima de la mesa, y sobre la que suelen incidir, sobre el impacto medioambiental que pueden tener unas obras, una infraestructura que de momento ahí está, y ahí están también esas acciones puntuales, no hace demasiado tiempo que hemos visto otra, de petición de paralización de ciertas obras y demás, incidiendo precisamente también, ¿no?, en ese daño que se hace al medio ambiente en Navarra. Hombre, el daño al medio ambiente es claro desde la perspectiva del modelo que se hace, y es ocupar territorio muchas veces comunal, que se quita al medio rural, que se quita también en zonas de protección natural y que desde luego origina unos gastos de movimiento de tierras y de ingeniería que son totalmente nocivos para el medio ambiente. Pero hay una cosa muy clara, teniendo como tenemos una vía Castejón-Alsasua, donde se puede desdoblar la actual vía, donde se ha demostrado técnicamente que podemos alcanzar velocidades de hasta 180-190 kilómetros por hora en trenes de pasajeros, donde van los trenes de mercancías, que no se utiliza apenas esa vía, ¿para qué nos vamos a gastar 4.000 millones de euros en hacer un nuevo trazado entre Castejón y Alsasua o Ciordia, si resulta que ya tenemos un trazado que lo único que hay que hacer es actualizarlo y darle viabilidad? Se ha planteado por parte de mi contertulio el que el autobús es el tren público y social para que hace la función, ¿no?, para los pueblos. Uh-huh. Le ha faltado decir que es el tren para los pobres, en el sentido de que parece que tiene que haber ya un clasismo a la hora de enfocar el tema del transporte. El autobús no es la solución para eso. El autobús es un complemento. La solución pasa por un tren público y social y pasa por un desdoblamiento de vía y porque haya una serie de cercanías que estén funcionando. Y pasa porque no se cierran más estaciones y apeaderos, porque la opción política que se tuvo hace más de 25 años es cargarse el ferrocarril como transporte público y social. No es porque el progreso sea así y porque haya un halo divino que lo lleve, sino porque hay un modelo muy concreto de ordenación del territorio que prima la concentración en grandes ciudades cargándose el medio rural. Javier habla de un halo político, habla Pablo Lorente. ¿Cómo le parece que lo está haciendo la clase política en este terreno, en la instalación o puesta en marcha de esta infraestructura de la alta velocidad? Bueno, vamos a ver. Se ha hecho un ataque al impacto ambiental y yo quiero aclarar una cosa. Uh-huh. No se puede hacer una tortilla sin romper huevos, que se dice. Entonces, hay que asumir que el modernismo o el desarrollo o el mundo o la sociedad exige ciertos sacrificios. Entonces, lo que hay que hacer es un balance entre los inconvenientes y las ventajas. Los inconvenientes son, efectivamente, que pilla mucho suelo comunal, muchas veces, como se ha dicho, y muchas cosas así. Pero si eso fuera correcto, no podríamos haber hecho ni la autopista de Navarra, que tanto bien, yo creo que ha hecho Navarra y que tan agradecido está la sociedad. Las autopistas, las carreteras en general, todo tiene un costo, pero hay que medir el balance general. Entonces, el impacto ambiental, sí, yo soy el primero que reconoce que es una barrera, pero la barrera es la misma, la que tenemos ahora, que la que podríamos tener si hiciéramos el ferrocarril de alta velocidad. Las barreras son siempre las mismas y los problemas son los mismos. Incluso sería más corto un ferrocarril de alta velocidad porque es prácticamente una recta, que no el trazado que tenemos ahora, que tiene muchísimas curvas. Eso para empezar. Y en segundo lugar, cuando se reclama eso del tren es para los ricos y el autobús es para los pobres, me parece pura demagogia, porque yo viajo en autobús y no me pasa absolutamente nada, y creo que no tiene nada que ver. El tema no es ese, el tema es otro. El autobús es más bien para distancias más cortas y el ferrocarril de alta velocidad es más bien para distancias más largas, para recorridos de mayor entidad. Y eso tiene que ser así, pues porque el desarrollo tecnológico va por ahí. En cuanto a le preguntaba por la acción pregunta. Política. La acción política respecto de esta infraestructura, ¿lo están haciendo bien? ¿Se está haciendo de una manera recomendable? Y no le hablo ya solamente de presente, sino de pasado, sino de lo que viene de años atrás. Pues yo diría que en lo pasado no es que se esté haciendo bien, sino que se ha hecho muy mal, pero muy mal. Para empezar, ha habido reuniones entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Fomento hace muchos años, en las cuales no había ningún miembro del Gobierno de Navarra, desgraciadamente, porque esto es gravísimo, pero ha sido. ¿Eso a qué ha llevado? A que los diseños que se han hecho con la Y vasca en su día, en ningún momento tuvieron en cuenta la conexión de Navarra con la Y vasca, uh-huh. Lo cual originó que al final, cuando estaba ya todo hecho, el trazado con un 70% en viaductos, en túneles, en la Y vasca o en el ferrocarril vasco, los navarros nos tuviéramos que adecuar a donde, al único sitio donde podíamos enganchar, lo cual era dificilísimo dadas las circunstancias de que ya se había hecho el trazado. Eso ha originado que los primeros ferrocarriles, las primeras conexiones de Navarra con la red internacional vasca, empezaron en Andoain, que prácticamente es donde empezamos la autopista. Yo lo recuerdo porque estaba entonces trabajando de funcionario. Luego pasaron a Tolosa. Bien, nos tuvimos que retrasar un poco, lógico. Luego a Beasain. Luego a Ezquio, que es donde estamos bajando en este momento. Y ahora se está hablando de Vitoria. Nombre, hablamos del ahora se está hablando incluso de Vitoria, uh-huh. Con lo cual es como absurdo que Navarra tenga que pasar de Pamplona a San Sebastián o a Francia pasando por Vitoria. Es un poco como irse para atrás. Entonces a mí me da pena porque creo que no se ha hecho bien. Creo que ahora se está empezando a hacer bien con una salvedad. Me da mucha pena que no se firme un convenio. El convenio nos sirve para Navarra para tener voz y voto y por lo menos para poder influir. El que estemos fuera del convenio significa que van a hacer con nosotros lo que les dé la gana. Claro, son argumentos que sostiene Javier Sáenz de los Terreros desde ese punto de vista de defensa de la infraestructura, que yo entiendo que usted no comparte, Pablo Lorente. Bueno, yo creo que los políticos y las políticas que se han llevado en los últimos 25 años y actualmente, tanto por los gobiernos del Estado como de Navarra, han sido la mentira como base fundamental. Y es muy claro, hay que tirar de los programas electorales de todos los partidos que han defendido el tren de alta velocidad, ya tendría que estar hecho, y no lo han cumplido. Si esto fuese un país normalizado democráticamente, alguien tendría que tener responsabilidades por el incumplimiento del contrato electoral con el que se presentan, ¿no? Pero es que vamos más allá. El problema de Navarra no es hacer un convenio o no con el Estado, porque eso lo único que hace es repartir quién hace la adjudicación de obras. Y es muy, muy latente una cosa que pasa en la política, por lo menos estatal, y es que el secretario de organización del PSOE se convierte de la noche a la mañana en ministro de Fomento. Pasó con Pepe Blanco y pasa con el señor Ábalos. Uh-huh. Alguien se tendría que preocupar de por qué los secretarios de organización de un partido acaban siendo los responsables de Fomento, que es donde más obra pública se hace y donde casualmente la corrupción campa por sus anchas, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos en Navarra y en el resto del Estado es que no se hace una valoración real de costes, no solamente económicos, sino medioambientales y sociales, de qué modelo de ferrocarril queremos en este caso y de movilidad. En el caso de Navarra, incluso, para más inri, con el gobierno del cambio, se suponía que esa era una de las pautas que se iba a hacer. Se iba a haber transparencia, iba a haber información e iba a haber participación en la toma de decisiones. ¿Y no la notan? No, es que estamos peor que con anteriores gobiernos, porque resulta que en estos 3 años el gobierno de Gero Abay ha avanzado mucho más con la entrega de proyectos constructivos para que luego han servido para adjudicación de las obras, cosa que no había pasado con el gobierno anterior. Y ese es un problema que tenemos real de incumplimiento incluso de su contrato con la sociedad cuando se presentó a elecciones. 1:32. Nos queda un minuto de último argumento, vamos a decir, por cada uno de los dos protagonistas de este espacio de debate que hemos abierto en torno al TAB. El último minuto para Javier Sáenz de los Terreros. Bueno, yo quisiera decir una cosa que a mí me parece importante, que es que todas esas críticas de que no hay que hacer el ferrocarril de alta velocidad y que hay que mantenerse con lo que tenemos, con alguna cosita, suponen que el dinero que el Estado se va a gastar en Navarra, si es que hace el ferrocarril de alta velocidad, se va a gastar en otras comunidades autónomas, como puede ser Almería o Murcia. Y sin embargo, nosotros en el convenio económico no vamos a tener repercusión en eso. Vamos a tener que pagar exactamente lo mismo si tenemos el ferrocarril que no. ¿Qué quiere decir eso? Que como el Estado es el competente para hacer el ferrocarril y nosotros no nos cuesta dinero. Y eso es una cosa importante. Ese último minuto de Javier Sáenz de los Terreros, vamos con el de Pablo Lorente. Yo simplemente, sin caer en concepciones nacional aldeanistas de si no lo hacen por aquí, lo hacen por otro lado, lo que está claro es que todos y todas, tanto los navarros como las navarras, como los vascos, las vascas, aragoneses, me da igual, o de Albacete, significa que cada vez que se hace un kilómetro de tren de alta velocidad estamos perdiendo derechos sociales, derechos sanitarios, derechos medioambientales, derechos en educación. Y hoy, que es el día 1 de octubre, el Día de los Mayores, derechos en las pensiones. Esos recortes que han venido en los últimos años es, entre otras cosas, por barbaridades como hacer el tren de alta velocidad. Pues ha sido un auténtico gusto escucharles debatir sosegadamente sobre una cuestión que siempre da mucho de qué hablar y a veces no es tan sosegado ese debate. La pena es que nos quedamos sin tiempo porque en 40 segundos nos pilla la desco. Así que les vamos a agradecer tanto a Pablo Lorente, portavoz de la Fundación Sustraer Acuncha, gracias, que recasco, por acompañarnos. A vosotros. Como a Javier Sáenz de los Terreros, ingeniero de caminos, muchas gracias por venir hasta aquí, hasta el estudio de Radio Pamplona. Muchas gracias.